Nosotros, cuando asumimos la causa, a principios de marzo, fuimos tratando de recolectar cómo había sido la historia de violencia de Mariana, y en ese sentido advertimos que una semana antes de que ella apareciera muerta, había formulado una denuncia a la fiscalía, que ahora está investigando su muerte, fiscalía del doctor Romero, y este fiscal propuso la instancia de la mediación para resolver ese conflicto. Cuando nosotros advertimos esto, se nos parece de tal gravedad que entendemos que hay que hacérselo saber a su superior jerárquico, que es la Procuración, y por eso la presentación que hicimos ayer. Claro, entonces, Marcelo Romero, sus dependencias, cuando reciben denuncias de violencia, lo que proponen es una medida que es que se vuelvan a encontrar, la denunciante y su agresor. Eso es un poco lo que dispone. No sé si en todos los casos actúa de esa manera. Es muy habitual, tanto en esa fiscalía como en otras fiscalías, que cuando llegan los partes de denuncia familiar, efectivamente se remita la posibilidad de la instancia de mediación. Se proponga la instancia de la mediación como una alternativa posible de continuar el proceso, en vez de llevar adelante medidas que tengan que ver con la protección y la investigación de los hechos. Bien. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes realizan desde el CIAJ en relación al tratamiento de estos hechos de violencia cuando, la mujer llega a denunciar? Hola, discúlpame que no te escuché muy bien. Si me puedes repetir la pregunta. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen desde el CIAJ en relación a estas denuncias? Cuando una mujer va a denunciar a la justicia un caso de violencia o de maltrato, ¿qué es lo que ustedes consideran que se debería hacer desde la justicia? ¿Cuál es la medida recomendable en estos casos? Hay varias cuestiones que deben ser revisadas por parte de los órganos judiciales. En principio, cada una de las denuncias que formula una mujer se considera como lesiones leves, dependientes unas de las otras. Esta es una situación de sus complicaciones, porque las causas se dispersan por distintas fiscalías y no se unifican en la misma y única actuación. Por ende, la denuncia pierde historicidad, o sea, cada hecho que aparece nuevo se interpreta como único y aislado, en vez de plantearse una unificación de todas las denuncias que se formulan por parte de esta mujer. Segundo, que esta situación no puede quedar relegada o a merced de lo que pueda disponer en cada caso una mujer, sino que tiene que tomarse medidas de protección en función de lo que se está reclamando y llevar adelante una investigación acabada de cada situación. Para esto, además, por ejemplo, se debe establecer algún tipo de mecanismo que no diferencie el lugar y el momento en que se hace la denuncia, la constatación de golpes, la remisión al cuerpo médico o al hospital, como se hace ahora, porque eso hace que de alguna manera se desaliente la posibilidad de completar la documentación que se necesita para avanzar en una denuncia, etcétera. Por eso lo que pedimos es el protocolo, ¿no?, de intervención.